Muy buenos días, Sofía. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, también. Bueno, ¿cómo han pasado la lluvia por el barrio? Y está bastante, las calles de tierra están bastante intransitables. Bueno, como siempre. Entonces, como siempre, claro. no es novedad. Bueno, ¿qué recomendación nos traes para hoy? Bueno, el libro recomendado de la semana por la Biblioteca Popular Teresa Pérez es Paraíso de Nadie, de Susana Tennon, con edición y prólogo a cargo de Marisa Negroni. Librazo. Susana Tennon nació en el año 1935 en la ciudad de Buenos Aires y falleció en 1991 en la misma ciudad. Ella fue poeta, traductora, fotógrafa e integrante de la generación del 60 como Alejandra Pizarnik, por ejemplo. Su poética fue absolutamente novedosa para ese tiempo y su obra desborda cualquier intento de clasificación. No hay forma de clasificar a Susana Tennon. Fue precursora en su propio tiempo y Tennon crece día a día en relecturas y traducciones de su obra en el marco de una tradición feminista de la literatura argentina y latinoamericana también. Sí, definitivamente. El otro día justo estaba escuchando un podcast que hay sobre las poetas argentinas que se animaron a denunciar la violencia contra la mujer, ¿no? A hablar del derecho al placer en su poesía, a exigir libertades y, por supuesto, Susana Tennon es una de las referentas máximas de nuestro país del siglo XX. Claro que sí. Bueno, así que el libro está disponible en la biblioteca para que puedan acercarse, para que puedan llevarlo. Tenemos 3 obras más de Susana Tennon que son dignas de apreciar, de leer. Qué inventario que tienen ahí, titulazos. Uy, sí. Con el transcurso de las semanas van a ir viendo y vamos a ir presentando otro tipo de literatura también, no solo poesía. Tenemos literatura infantil, no se imaginan lo que es, hermoso. Tenemos mucha para trabajar también en grupos, ESI, muchísimo ESI. Cada feria del libro nos comprometemos a traer material para poder trabajar ESI con les niñes con todas las personas que se acercan a la Biblia, ¿no? En los diferentes talleres. Así que, bueno, ahí vamos. Les esperamos. Ahí vamos encontrándonos y descubriéndolas también a todas ustedes que están haciendo, como dije ahí, el nidito intelectual del escondido. Gracias, nos encontramos el martes que viene, Sofía. Nos encontramos el martes que viene, gracias a ustedes. Abrazo enorme. Sofía Martínez, de la Biblioteca Popular Teresa Pérez.